Hola Daniel, ¿cómo estás, compañero? Gracias por comunicarte. Un saludo a vos y a toda tu radio audiencia. Gracias a vos por dedicarnos este ratito. Bueno, me imagino que siguieron con mucha preocupación este anuncio de recortes del Ministerio de Economía. Sí, totalmente. Los ajustes en áreas sensibles para la comunidad, en particular la comunidad más vulnerable, es algo que es muy preocupante, es repudiable. Nosotros como gremio nos posicionamos en ese sentido. Los recortes en salud, en nación, en lo que es enfermedades prevenibles, creo que, si no me equivoco, son de 10.000 millones de pesos. Es algo que, a ver, si hay un lugar donde no hay que recortar y por el contrario es donde hay que invertir, es en salud. Yo te estaba escuchando lo que decías vos con respecto al tema de discapacidad, que lo vengo siguiendo hace varios días, lo vengo escuchando a Jairo Stracha hablando de este tema y vengo siguiendo los testimonios de los prestadores y de los familiares de los pacientes con discapacidades que están siendo vulnerados con esta situación, donde ahí salen los funcionarios a atajarse, sale Massa, sale la superintendencia a decir: nosotros no estamos haciendo ningún ajuste, no hay ningún recorte presupuestario, no hemos recortado estas partidas. Y eso es cierto, pero no es menos cierto que los prestadores, como vos bien señalás, hace 6 meses, 9 meses, un año, que por ahí no están cobrando, algo con la inflación que se vive en el país. Entonces hay ahí una situación, y esa situación pone en evidencia la necesidad de modificar en un sentido virtuoso el sistema de salud que tenemos, porque ahí lo que tenemos es una cuestión especulativa de las obras sociales que pisan los pagos o de la superintendencia que pisa los pagos para que llegue la plata donde tiene que llegar, mientras tanto esa plata se utiliza para otras cosas, y el que termina financiando eso es el prestador, y el que termina siendo perjudicado es el prestador, o sea, el trabajador, digamos, uh-huh. Pongámosle nombre a las cosas, el prestador es un trabajador de la salud que está ejerciendo su profesión asistiendo a una persona con una discapacidad. Uh-huh. Entonces, terminan financiando esto, digamos, el recorte, el ajuste, se termina haciendo sobre el salario de un laburante. Entonces, lo que pone en evidencia esto es que este sistema de salud fragmentado termina favoreciendo a los sectores concentrados del capital y termina perjudicando a los trabajadores y a los usuarios. Por lo tanto, digamos, esta situación de discapacidad lo que pone en evidencia es que la fragmentación del sistema de salud es un problema que la pandemia vino a mostrarnos, uh-huh. que estuvo siempre, hace 50 años, se viene fragmentando progresivamente el sistema de salud y está llegando a situaciones donde se suma a el encarecimiento de la salud por los altos costos de muchos tratamientos, se pone en evidencia que este es un sistema de salud que está caduco y que tenemos que mejorarlo para que no se vulneren derechos de la comunidad y que el derecho a la salud sea una realidad independientemente de las capacidades de pago de cada sujeto, y que se tiene que hacer esto contemplando los derechos del equipo de salud, que llevamos adelante una tarea que es esencial e indispensable para la sociedad, ¿no? Y respondiendo a lo que vos me planteás, es muy heterogénea la situación de lo que es recorte en salud, porque a nivel nacional claramente se está haciendo un recorte, pero a nivel hay que ver qué pasa en otras provincias, pero yo sinceramente no podría decir que en salud en la provincia de Buenos Aires se está haciendo un recorte. En este sentido, yo te tendría que decir que estamos avanzando con la ley de pase de los compañeros y compañeras profesionales que se encuentran mal encuadrados en la ley 10.430 para que pasen a la 10.471, y no solamente ese pase de ley de alrededor de 3.000 profesionales de la salud significa un piso de derechos mayor, es decir, más cantidad de licencias, más días de vacaciones, días de estrés, los derechos que contempla la ley 10.471, sino que implica un aumento de bolsillo del 40%. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy un licenciado, una licenciada en enfermería que está trabajando en un hospital desde hace 10 años, por darte un ejemplo, que en su momento no era licenciado en enfermería, estaba formándose, comenzó a trabajar como enfermero, se recibió de licenciado y no pudo pasar, porque a la ley 10.471 se llega solo a través de un concurso abierto de méritos. Entonces, ese compañero, esa compañera quedó encuadrado en una ley que no contempla todas sus capacidades, que no lo reconoce como profesional de la salud. Y eso se está subsanando hoy con una ley que tiene un impacto presupuestario que no es menor. Entonces, en este sentido, yo te diría que no te puedo decir, el ajuste en nación se ve reflejado a nivel provincial por esto que te digo. Que yo, otro ejemplo que te puedo mencionar es la continuidad de todos los residentes que quisieron seguir en el sistema público. Estamos hablando de un ingreso de miles de profesionales a la carrera profesional hospitalaria. Las becas, si bien en la pandemia sucedieron, que se dieron cargos a través de becas, y hoy hay cargos a través de las becas contingencia COVID, hay un compromiso de avanzar en este sentido y de regularizar eso. Entonces, en ese sentido yo veo que, si bien la situación inflacionaria es terrible y tiene que haber un reconocimiento por parte de la nueva cartera de trabajo, y el ministro Correa no puede dilatar más una reunión con los sindicatos y nos tiene que dar en septiembre una recomposición salarial que nos deje por encima de la inflación, porque no solamente porque es necesario, sino que además porque es justo. Hay una situación de, digamos, hay una situación heterogénea. Yo creo que no es comparable lo que está haciendo Sergio Massa en la cartera nacional y el impacto que genera eso en la cartera nacional de salud que lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, tampoco es tampoco es un lujo, porque los salarios del equipo de salud, digamos, aún están esperando que sean que la recomposición histórica que nos merecemos, aún seguimos pluriempleados, pero bueno, en un escenario que no es equiparable al de Nación, o por lo menos esa es mi apreciación. Claro, claro. Estamos hablando con Aníbal Aristizábal, de SICOP, sobre los anuncios de recortes. Bueno, importante esto de separar, no afecta directamente a la cartera de salud de la provincia y estos logros que han conseguido desde el gremio. Bueno, Correa viene en el sindicalismo, uno supondría a priori que tendría que tomar como una de las primeras medidas convocar a los gremios. Viene el sindicato de curtidores de la corriente federal, se supone que debería convocar en breve a los sindicatos para arrancarlos del atraso frente a la inflación, ¿no? Pero imagino que vos mencionabas que los recortes a nivel nacional de salud afectan fondos que tienen que ver con actividades, con investigación, con atención de enfermedades concretas. Digo, de algún lado sale ese dinero y es ese programa nacional afecta a la provincia de Buenos Aires y imagino que folletería, fondos, capacitaciones, seguimiento, investigación que se hacía con ese dinero no se va a poder hacer ahora. Sí, entiendo que lo que decís es correcto. No te podría trasladar exactamente el impacto, pero sí, entiendo que hay programas nacionales que tienen que ver con enfermedades prevenibles que se ven recortados y eso genera un impacto negativo en la comunidad de toda la nación, dentro de la cual está la comunidad bonaerense, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a lo que mencionabas del nuevo ministro Correa, yo entiendo que asumió el miércoles pasado en la cartera y hay un compromiso de convocar a los gremios para el día viernes, es decir, mañana. De cualquier manera, nosotros respondemos a nuestra tradición democrática como sindicato y estamos convocando a asambleas para ir a un congreso justamente mañana, donde vamos a discutir varias cosas, ¿no? Pero entre ellas vamos a discutir nuestra situación salarial y evaluaremos qué medidas vamos a llevar adelante para visibilizar nuestros reclamos, ¿no? Así que bueno, nosotros ahora en el hospital a las 11 de la mañana está convocada una asamblea y discutiremos colectivamente y llevaremos nuestro mandato al Congreso, y de la sumatoria de todos los mandatos que se ejecuten mañana en el Congreso que vamos a llevar adelante, decidiremos cómo vamos a seguir, ¿no? El acuerdo paritario que ustedes cerraron para este año, ¿de qué porcentaje anual es? Y en el último tramo pasaríamos a un 64%, pero bueno, ya en el mes que pasó, en agosto, porque si vos recordás, en julio lo que hubo fue un ajuste que adelantaron algunos puntos de septiembre para superar la situación inflacionaria, pero la situación inflacionaria fue absolutamente descontrolada, si mal no recuerdo fue de 7.4, entonces rápidamente la inflación se comió ese adelanto de puntos. Entonces nosotros lo que planteamos es que el tramo de septiembre no solo debe contemplar la revisión, sino que además había que poner más plata en el tramo de septiembre para poder superar la situación inflacionaria. A ver, tanto en agosto como en julio la inflación superó al acuerdo paritario y corresponde que nos volvamos a sentar para volver a discutir el tema del salario del equipo de salud. En el interín cambió la cartera de salud de la provincia de Buenos Aires, la ministra Ruiz Malek creo que ahora está en la AFIP, y Correa asumió la semana pasada o la anterior, si mal no recuerdo. Entiendo que esas cosas llevan a cambios administrativos y de personal que dilatan los tiempos, pero al mismo tiempo nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos una necesidad salarial y necesitamos que haya definiciones respecto a nuestro salario y todos los aspectos de nuestro acuerdo, nuestro pliego paritario que se tienen que abordar. En este sentido, si no hay respuesta por parte de la cartera de trabajo, la cartera de salud, discutiremos colectivamente cómo seguir. Igualmente tengo que aclarar que hay avances, porque sin ir más lejos, ayer comunicamos en nuestras redes sociales que estamos avanzando en esto de la ley de pase de la 10.430 a la 10.471. Se está avanzando también en una ley que va a ampliar el artículo 3 de la ley 10.471, que incorpora nuevas disciplinas profesionales a la ley, y eso significa que más compañeros de diferentes disciplinas pueden formar parte de la ley con todo el piso de derechos que tiene la ley de carrera profesional hospitalaria. Hay un compromiso de que los residentes que comiencen este año van a comenzar con un nuevo estatuto de residentes que tiene un piso de derechos mayor al anterior. Hay instancias de diálogo, hay intercambio. Por supuesto que no es suficiente porque estamos hablando de necesidades muy muy grandes, con atrasos históricos y con una situación inflacionaria y presupuestaria que es limitada, y en ese sentido hay una tensión. Nosotros los trabajadores, las trabajadoras, vamos a hacer todo lo posible para que se respete y que se cumplan nuestros derechos y los compromisos que asumieron los gobernantes, pero al mismo tiempo entendemos que tiene que haber un increyendo de medidas de protesta y de visibilización acordes a las instancias de diálogo existentes. Cuando deja de haber diálogo, no le dejan a los trabajadores otra alternativa que la protesta social. Claro. Aníbal, como siempre, te agradecemos un montón este ratito, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a vos, Daniel. Un saludo. Un abrazo grande.